Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El secretario de Estado de Estados Unidos no participa en la reunión de cancilleres del G20 en Sudáfrica. El presidente ucraniano y el representante de Estados Unidos para Ucrania cancelan conferencia de prensa tras su reunión en Kiev. El primer ministro Ishiba buscará todas las opciones para lograr que Corea del Norte repatrie a japoneses secuestrados. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del Grupo de los 20 han empezado a deliberar en Sudáfrica con la ausencia del secretario de Estado estadounidense en medio de las tensas relaciones entre su país y el anfitrión. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa pronunció un discurso en el encuentro de dos días que comenzó el jueves en Johannesburgo. En él destacó la importancia de la reunión por ser la primera que se celebra en África en el marco del G20. Ramaphosa calificó la conferencia de gran oportunidad para promover una mayor colaboración entre las naciones africanas y el resto del mundo. Añadió, las tensiones geopolíticas y el aumento de la intolerancia, los conflictos y las guerras, el cambio climático, las pandemias y la inseguridad energética y alimentaria amenazan una convivencia mundial ya de por sí frágil. Entre los participantes en la reunión figuran el ministro de Asuntos Exteriores japonés Iwaya Takeshi y sus homólogos chino y ruso Wang Yi y Sergei Lavrov. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio decidió faltar al encuentro, él en protesta por una ley sobre la tierra promulgada en Sudáfrica el mes pasado, que permite al Estado confiscar tierras incluso sin compensación en algunos casos. El gobierno sudafricano sostiene que ayuda a rectificar la situación en que la minoría blanca del país posee la mayoría de las tierras privadas como legado de la pasada ocupación colonial y del sistema de discriminación racial conocido como apartheid. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este mes una orden ejecutiva para congelar la ayuda a Sudáfrica. El gobierno estadounidense tiene previsto no enviar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que se celebrará la próxima semana en Sudáfrica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el jueves en Kiev con Kit Kellogg, enviado especial estadounidense para Ucrania. Sin embargo, cancelaron la conferencia de prensa que tenían previsto ofrecer después de las conversaciones. Esta situación se da en momentos en que las relaciones entre Ucrania y los Estados Unidos se han deteriorado repentinamente. Con anterioridad, Kellogg indicó que aprovecharía la reunión para informar al presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación actual en Ucrania. En un informe que escribió el año pasado, mencionó que su país debería seguir apoyando la lucha contra Rusia. Según los medios de comunicación ucranianos, la cancelación de la conferencia de prensa se hizo a instancias de la parte estadounidense. Altos funcionarios de los Estados Unidos y Rusia sostuvieron esta semana conversaciones en Arabia Saudita a las que no invitaron a representantes de Ucrania. Zelensky acusó posteriormente a Trump de vivir en un espacio de desinformación ruso. Trump reaccionó calificando a Zelensky de dictador por no haber convocado elecciones durante la guerra. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, se ha reunido con las familias de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte en el pasado. Se comprometió a explorar todas las posibilidades para resolver el asunto y dijo que había recibido total apoyo del presidente estadounidense Donald Trump en ese sentido. Ishiba se reunió el jueves con familiares de los secuestrados y otras personas en la oficina del primer ministro y le entregaron un nuevo plan de acción adoptado recientemente por el grupo de familias. Entre los asistentes se encontraban Yokota Takuya, líder del grupo, que es el hermano menor de Yokota Megumi, secuestrada por Corea del Norte en 1977 a los 13 años de edad. La madre de esta, Yokota Sakie, también asistió. Ishiba se refirió a Arimoto Akihiro,